La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La historia de los malacates de la serie Arena y Pesca, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. Actualmente, en la Playa Renaciente se saca arena solo a través de una máquina construida de forma artesanal por los areneros. Don Luis narra su historia con los malacates. Vea, es que lo que pasa es que todos estos malacates los hicieron ahora último. El primero que armó un malacate, esto fue Humberto Donés. Eso fue arriba, enfrente de Agapito. Él tenía ese malacate ahí. Él armó eso y allí él se hacía sus 5 o 6 viajes y hacía en el día ese señor ahí. Y nosotros cargando por acá abajo con balde y hasta con pala. Cargábamos nosotros. Pero ya con el tiempo que el río comenzó la arena como a irse yendo, que fue haciendo mucho hueco, entonces ya comenzaron a montaron esas máquinas de hormigón, la de hormigón y la de allá de Peregal. Y la de allá es de donde este, ¿cómo es que llamaba ese señor, hombre? Hasta me olvidé el nombre de ese señor. Pero en todo caso, esos fueron los que acabaron con las playas, porque esas máquinas, habían unos cables, como decir, de aquí para allá. Montaban un cable con una cosa así redonda, grande. Una cosa grande, pero como de forma de una media luna. Y eso que llevaba un cogedero aquí, para un cable, el cable que lo iba empujando y el cable que lo iba jalando. Y allá habían unos postes de cemento, y allá le habían hecho una, como le dijeron, un puente de acero para colocar el acero, para devolverlo y volverlo otra vez. Así hasta que pasaba acá, arriba donde estaba la torba, y ahí subía eso, cosas, y hacía una montaña de arena, la tremenda. Nosotros nos madrugábamos a las 1 o 2 de la mañana, había veces, y nos metíamos a esa montaña de arena. Porque como eso cuando iba soltando la arena, ya se iba y se canteaba bien veces para un lado, y entonces perdía el equilibrio de esa cuchara y volvía otra vez y emparejaba. Cuando nosotros dañamos eso, nosotros nos le comíamos la arena de los lados, y entonces perdía el equilibrio y se iba para un lado, y ahí muchas veces ahí le hacían tiros a uno para que uno no se metiera ahí. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.